Buenas tardes y bienvenidos al programa número 15 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Y puedes seguirnos en directo todos los martes de 8 y media a 10 y media de la noche en el 107.3 de la FM a través de nuestra página de radiotopia.org.es, en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. Y en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 5 de la tarde y a las 12 de la noche. Si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestro podcast en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes, solicitudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Hoy tenemos a los mandos una vez más a Jorge Durante, estudiante del Colegio José Luis García de Alcobendas, haciendo sus prácticas como un campeón. Así que ya sabéis, cualquier cosa que salga mal, la culpa del gobierno. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por todos vosotros y empezamos. Bueno, Jorge, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas noches, mejor dicho. Hola, pues muy bien, la verdad, muy bien. Bueno, vamos a atacar el día. Vamos al programa de hoy. Hoy vamos a contar con buena música, nacional e internacional. Vamos a contar con la colaboración de Roberto Bressan, más conocido como Roberto Sound. Y os informaremos de los próximos conciertos. Luego estarán por aquí, por la emisora, en el estudio, los miembros de Proud Outsiders. Bueno, como siempre vamos a empezar estrenando producto nacional y de calidad. Vámonos con el primer sencillo de Barones desde Tarragona. Tenemos a este power trio formado por Robert al bajo y la voz, Óscar a la batería y José a la guitarra. Y esto que va a sonar es puro rock and roll. Esto es Veneno. Seguimos en Tarragona, vamos a estrenar el nuevo sencillo de La Desbandada. Esto se llama La Luna Sigue Sola. Volamos hasta Los Ángeles para recordar un tema de The Bricks, de su álbum Come All You Madmen, de 2008. Este era su segundo corte, This Is L.A. If you wanna play, you gotta pay, you know, to keep the cops from going under. Los Angeles. We never walk alone. This is LA, our city, our home. Los Angeles. We never walk alone. Forever true, we'll stay in tribute to our city. No matter where we go, this is our home. This is LA, our city, our home. Los Angeles. Vámonos ahora con los alemanes New Rose y su último álbum, Sweet Poison, de este año 2022. Este es su corte número 9, llamado Sweet Gloria. Bueno, sigues aquí en Capital Rock en el 107.3 de la FM y en radiotopía.org.es. Vamos ahora con el radio documental de Roberto Sound y lo que pasó en el mundo del rock en 1983. Dada la explosión musical que hubo en este año, nuestro amigo Robert ha decidido hacerlo en dos partes para intentar meter lo máximo posible y nosotros se lo agradecemos. Vamos con esta primera parte del rock de 1983. Thank you. Muchas gracias, Roberto, y buenas noches a todos los oyentes de Capitán Rock. Bienvenidos a 1983. En mi modesta opinión, el año más espectacular en cuanto a lanzamientos de la década de los 80. Este año se juntaron todos los astros para que un gran número de artistas lanzasen algunos de sus mejores discos. Tal es la cantidad de discos grandiosos que hubo en este año que le vamos a dedicar dos programas. Un año en el que los cazadores de novedades lo tuvieron difícil para no dejarse el sueldo en contra. Os recordamos que el espectro de bandas de Capitán Rock incluye desde el rock a secas al heavy tradicional como máximo, por lo que no vamos a incluir bandas de thrash ni de power metal ni de metal contemporáneo. Si echáis de menos alguno de esos grupos, ese es el motivo. Pero antes de nada, vamos a ver en qué mundo nos movíamos por aquel entonces en unas pocas pinceladas. Este año fue el que vivió la retirada del que para mí, con permiso de nuestro Nadal, fue el mayor icono del tenis en toda su historia, Mr. Björn Borg. En abril voló por primera vez el transbordador espacial Challenger. También este año Juan Pablo II retiró la condena que la Iglesia tenía sobre Galileo Galilei. No sé si decir que nunca es tarde o a buenas horas, mangas verdes. En mayo se estrenó El Retorno del Jedi, de la saga de Star Wars. Y en España se instaura la nueva ley laboral en la que se recogen las 40 horas semanales de trabajo y el derecho a 30 días de vacaciones anuales. Este año vio como el 28 de febrero se ponía a la venta el primer CD digital, con lo que ello supuso en la industria discográfica. Y ahora sí, vamos a la música. Uno de mis tres discos favoritos de todos los tiempos se publicó este año. Fue Piromanía, de Def Leppard, primer disco en el que los de Sheffield grabaron con Phil Collen en sustitución de Pete Willis. Un disco producido por Robert Matt Lanes, el mago de las mezclas, que consiguió un sonido maravilloso que ninguna otra banda había conseguido. No fue sin trabajo. Largos meses en el estudio dieron sus frutos y los coros que consiguieron son de otro mundo. O eso es lo que pensé en aquel maravilloso año. Temas muy bien trabajados todos ellos, ya que no hay ninguno de relleno, como Photograph, Fooling y una maravilla llamada Rock of Ages, que me han acompañado durante casi 40 años ya. El resultado, disco de diamante en Estados Unidos, con más de 10 millones de discos vendidos y número 2 en el Billboard, uno de los mejores discos de todos los tiempos. Black Sabbath tomaron una decisión muy comprometida en aquel momento, la inclusión de Ian Gillan en la banda y la grabación de un disco muy, pero que muy comprometido. Su título fue Born Again y tuvo de todo, desde críticas positivas a otras que despedazaban el disco directamente. Lo cierto es que esta unión no fue nada duradera y solo hicieron una gira con Gillan. La verdad es que por un tema como Zero the Hero, bien valió la pena la unión del cantante a los Sabbath. El disco subió mucho en los charts de Gran Bretaña y estuvo también en los de Estados Unidos. (Risa) Marzo fue el mes de la publicación de un álbum que supuso toda una revelación dentro del heavy metal. El Metal Health de Quiet Riot. Se trataba del tercer disco del grupo que vio pasar por sus filas anteriormente a Randy Rose y que tenía ahora a la guitarra a Carlos Cavazo. Pero si alguien destacaba en la banda era Kevin DeBrow, con esa voz cazallera que Dios le dio. 6 millones de discos en Estados Unidos y triple platino en Canadá que certificaron el exitazo del disco con temas como Metal Health o Come on Feel the Noise. Los Kiss sin maquillaje conseguían suscitar el interés general con Lick It Up, un gran disco con el single que dio título al mismo, sonando en la radio a menudo y con un trabajo de Vinnie Vincent a la guitarra espectacular. Un álbum muy recomendable, no en vano vendieron más de 1 millón de discos en su país natal. Cambiando un poco de tercio, tenemos que hablar de una banda que bebía de una fuente bien distinta al heavy metal, el rock progresivo y más concretamente de Genesis. Lo de Marillion y su disco debut fue algo mágico. Fish y su voz, sugerente, consiguieron unas ventas en UK de 300.000 discos vendidos y que He Knows You Know fuera un single de gran éxito. Pero no era un disco de un solo tema. Las 6 únicas canciones del álbum eran increíbles y muy bien construidas. Una maravilla de disco que se tituló Screeds of the Jester Tear. ZZ Top ya eran una banda consagrada, pero lo que consiguieron con Eliminator fue de otro mundo. La MTV reinaba por aquel entonces y aquel que salía en ella conseguía vender mucho. Eso lo explotaron bien los barbudos, que se sacaron de la manga unos vídeos muy resultones para Give Me All Your Lovin' y Save Reds Mine. Evidentemente, por muchos vídeos que sacaran, sin grandes canciones no hubiesen sido disco de diamante en Estados Unidos con 11 millones vendidos, ni cuádruple platino en Gran Bretaña. Plano menos multiventas pero igual de espectacular, los holandeses Vandenberg volvieron a sorprender con un disco titulado Headed for a Storm, en la línea de su primer álbum, pero que no tuvo un single tan claro como Burning Heart. Aún así, temas como Friday Night, Time Will Tell o Different Worlds eran extraordinarios. She gave me this ring, it just made my head spinning, Y&T completaban una fantástica trilogía con Mean Street, fantástico álbum en el que destacaba de nuevo la gran personalidad de Dave Menichetti, tanto a la guitarra como a la voz. Temas como Midnight in Tokyo o la propia Mean Street son temazos en toda regla. La banda ya tenía granjeada una fama muy merecida e incluso Ozzy Osbourne tanteó a Dave para que fuese su guitarrista. El disco fue producido por Chris Sangalli. Además, la portada del álbum era sublime con esa serpiente metálica. Un disco que me pareció mágico en este 1983 fue Built to Destroy, con una portada en la que Michael Schenker destrozaba una Flying V contra la luna de un coche. Schenker echó mano, una vez más, de Gary Barden para cubrir la baja de Graham Mono, pero el resultado no se resintió. El guitarrista alemán estaba en estado de gracia y canciones como Rockman Eggs Away, Sister's Failing o I'm Gonna Make You Mine son verdaderas joyas. Lo único que no estuvo a la altura fue la producción, que tuvo que ser repetida para darle más vigor al álbum. Como curiosidad, en este disco está acreditado Sherpa de Barón Rojo como compositor del tema Red Sky. Dio comenzaba una exitosa carrera en solitario cuyo primer escalón fue un disco imprescindible para los heavies, Holy Diver. Se agenció los servicios de Vinnie Appice y Jimmy Bain y de un joven guitarrista semidesconocido llamado Vivian Campbell, al que le dio impulso para convertirse en una estrella. Grandes temas como Rainbow in the Dark, Don't Talk to Strangers o Holy Diver formaban parte del disco que vendió más de 2 millones de copias en Estados Unidos. Un país poco propicio a dar buenas bandas de rock como Suiza vio como Crocus se quitaban el sanbenito de imitadores de AC/DC y obsequiaban a la parroquia rockera un álbum increíble titulado Headhunter. Una maravilla donde la voz de Mark Storace brillaba con luz propia con su toque a lo Bon Scott pero intentando alejar el estilo por fin de la influencia de los australianos. Headhunter, Eat the Rich o Screaming in the Night son canciones por las que mataría a cualquier banda. Llegaron a vender 500,000 de discos en Estados Unidos. We'll be right back. Balls to the Wall fue la consagración de ACEB como una de las mejores bandas del heavy metal a nivel internacional. Udo, Wolf, Peter y compañía lograron reunir una colección de canciones que les llevó al estrellato incluso en Estados Unidos, donde vendieron la friolera de 500,000 de discos. Eran otros tiempos para el rock. La mezcla del mago Michael Weisner le dio vigor a un disco que tiene como puntos álgidos el tema que le da título, London Leather Boys, Love Child o Losers and Winners. A mano del guitarrista de Queen, Brian May, llegaron Heavy Petting, una banda que siguiendo los pasos del estilo recién estrenado por Def Leppard, intentaron ocupar un lugar destacado. Su disco debut fue Letting Loose, un buen disco con buenos momentos como las canciones Rock Me y la trayera Hell is Beautiful. Tuvieron una buena promoción, pero la cosa no llegó a funcionar del todo, sobre todo fuera de las Islas Británicas. Todo el mundo hablaba por este tiempo de las virguerías guitarreras que era capaz de realizar el irlandés Gary Moore. Ya tenía una sólida carrera con algún disco en solitario y habiendo sido componente de Thin Lizzy, pero lo mejor estaba por llegar. Y fue en este 1983 cuando editó el que para mí es el mejor álbum del irlandés en su faceta heavy, Victims of the Future. Rodeado de musicazos de la talla de Neil Carter, Neil Murray, Bob Daisley o Ian Paice, Moore consiguió un discazo con temas como el que titula el álbum Murders in the Sky o la eterna Empty Rooms. Además, este mismo año se lanzó un directo de la banda en Japón donde cantaba John Sloman titulado Rockin' Every Night. Que fue para la banda The Number of the Beast, Iron Maiden tenían la difícil misión de conseguirlo igualarlo. Peace of Mind es un gran álbum, quizás no al nivel de su predecesor, pero es que eso es casi imposible. ¿O alguien puede tener algo en contra de un disco que contiene en su interior The Trooper, Flight of Icarus, Revelations o Sun and Steel? Fue el disco que mantenía a la banda en lo más alto, vendiendo más de 1,000,000 de discos en Estados Unidos y más de 300,000 en Gran Bretaña. Otros con menos éxito, pero con un buen álbum debut, fueron Tokyo Blade, que con su disco homónimo consiguieron atraer las miradas de los seguidores de la New Wave o British Heavy Metal en Inglaterra. Los de Salisbury consiguieron un par de buenos temas como Break the Chains y Power Game y compartieron escenario con gente como Scorpions u Ozzy Osbourne. Una banda que empezaba fuerte fue Great White, que con su EP Out of the Night daban los primeros pasos para convertirse en superventas un poco más tarde. El disco fue producido por Michael Weisner y Don Dokken, que les prestó una gran ayuda en los coros. En cuanto a conciertos, fueron muchos los que sucedieron este año. Al igual que en 1982, Steve Wozniak de Apple organizó por segundo año uno de los festivales más importantes de la historia. Dividido en cuatro días, daba paso a la diversidad musical con cabezas de cartel como David Bowie, Van Halen, The Clash o Willie Nelson. En el denominado Día del Heavy Metal, los grupos que participaron fueron Van Halen, Scorpions, Triumph, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Motley Crue y Quiet Riot. Congregó a unas 600.000 personas, pero no logró ser el éxito comercial que se pretendía, por lo que Wozniak renunció a una nueva edición. Como curiosidad, David Bowie cobró $1,000,000 por el show y Van Halen $1,500,000, entrando en el libro Guinness de los récords como la actuación más cara de la historia. Por su parte, The Clash donaron su caché de unos $500,000 a una entidad benéfica. La edición de 1983 del Festival de Reading no fue tan orientada al heavy metal como la del año anterior. Se celebró en agosto de este año y durante los tres días congregó a formaciones tan importantes dentro del rock como Black Sabbath, Thin Lizzy, Panoi Rocks y Marillion, entre otros. También actuaron grupos más alejados del rock duro como el Strangless, en un claro movimiento aperturista del festival hacia otros estilos. Si bien es cierto que el Festival de Reading había perdido un poco de encanto para las masas hard rockeras, ahí teníamos el Donington Fest para ofrecer un cartel inigualable. Este año, el cabeza de cartel era ni más ni menos que los enormes Whitesnake de David Coverdale, secundados por primeras espadas como Nick Love o ZZP. La parte de abajo del cartel era tan increíble como la de arriba, con los Twisted Sister, Dio y Diamond Head. Ahí es nada. El 11 de junio de 1983 se celebró en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes un festival reuniendo a tres de los mejores grupos nacionales del momento. Barón Rojo presentaban su magnífico Metamorfosis. Asfalto se presentaban en directo con Miguel Oñate ya como frontman de la banda. Y Leño daban cuenta de uno de sus últimos shows. Después vendría la gira con Luz Casal y Miguel Ríos en el Rock de una Noche de Verano. Este año se celebró la sexta edición del entrañable concurso de rock Villa de Madrid, en el que llegaron a la final Números Rojos, Los Inquilinos del Quinto y los heavy metaleros Cráneo. Al final el triunfo fue para Cráneo. El fin de fiesta fue amenizado por el batería de Cream, Ginger Baker. Y hasta aquí la primera mitad del resumen que hemos hecho del año 1983. Esperamos que os haya gustado y hasta la segunda parte de 1983. Muchas gracias, Robert. Impresionante, ¿eh?, el documentario que nos acaba de marcar. Deseando ya que llegue la segunda parte del 83, que trajo mucho, pero que mucho, ¿eh? A mí me ha traído unos recuerdos impresionantes, además. Bueno, vamos a ir con los conciertos para esta semana. En la sala Revi Live, en la esclavilla número 4, en Vicálvaro, el sábado estarán Stinger más Alejandría. En la sala Rockbig, el miércoles la Jam Session, el jueves Beast in Eden, banda de Torrelodones, viernes homenaje a José María Granados, el sábado el festival Rock and Roll Christmas con Speed Limit Chrysler más invitados, el domingo por la mañana estarán Tal y Como Lo Dejamos y el domingo por la noche recital poético y guitarra con Miguel Taboada e Ignacio Rodríguez. En Funhouse, Palafox número 8, La Vida, el sábado están Brighton 64 y el domingo Ron and Rules. En Gruta 77, en Cuclillo número 6, Metroporto, el jueves está Juana Barca y los Ayatolas más APOP, el viernes Mani Calavera más Kepler, el sábado Pim Pam Puk Edition con los Sucio 13 más The Birras Terror más Proyecto Costradamus más los del Humo, y el domingo en Bermú, Vividor más los Trozos. En La Nota Rock, calle Real de San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Bala Perdida, el sábado Pan con Chocolate, el domingo por la mañana Este Madrid más Chatarra. En la Dulce Harley, Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Santuario. En la sala Vicio de Alcorcón, Industrias 43, en el Polígono Urtinsa, el domingo por la mañana, la campaña solidaria de recogida de juguetes más actuación del Último Deseo. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Isla Británica de Tosá, el sábado estarán Black Back Band. Vámonos a León para acabar en la sala Black Bourbon, Puerta del Sol número 8, el jueves la Jam Session y el sábado The Bootleggers. Vamos ahora con Producto Nacional, nos vamos hasta Lorca para oír a la banda de Bajo Pan, formada por José Alberto a la voz, Juancri y Antonio a la guitarra, José Bajo y Andrés Batería. Este es el último sencillo de 2021 titulado Prisionera. No tengo tiempo para nadie, ahora que todo está tan gris, que lo dejamos todo aparte, intentando sobrevivir en esta tierra ya de nadie. Vuelves a preguntarme a mí, que no sabes lo que hiciste, que no confiabas en mí. Ahora que todo está tan frío, cuando se quema la esperanza, tan solo piérdete conmigo. No quiero llorar de añoranza, ahora que todo se ha fundido. Y en nuestra cama hay escarcha, y lloro como un descosido, por el roce de tu espalda. No vuelvas a confiar en mí, si siempre fuiste prisionera de una locura sin fin. Pasado, maldiciendo mi destino, ¿recuerdas cuando te dije lo nuestro haya terminado? Ahora que todo se ha fundido en nuestra cama y escarcha, tiemblo como un moribundo por el roce de tu espalda. No vuelvas a confiar en mí. siempre fuiste prisionera de una locura sin fin. Vuelves a preguntarme a mí, que no sabes lo que hiciste, que no confiabas en mí. Vamos con los italianos Supersonic Deuce, más concretamente de la misma Roma, para estrenar su nuevo EP titulado High Now y que lleva en su interior este pedazo de tema llamado Bored and Stroked. Regresamos a la piel de toro y nos vamos a Logroño para estrenar el nuevo álbum de Emerche, que lleva por título Lo sabes bien y que lleva este tema del mismo nombre que suena así de bien. Quiero temblar. Bueno, después de esta gente de Logroño, que suena así de bien, vamos a volar hasta Liverpool para estrenar el nuevo álbum de The Jokers, que lleva por título Rock and Roll Bones, y cuyo corte 3 contiene el tema del mismo nombre. Ellos son The Jokers. Bueno, sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.3 de la FM, y vamos ahora con una banda de origen español, pero con sede en Austin, Texas. Hablamos de Bull y los Búfalos, y un tema extraído de su álbum en directo en Texas, titulado Hate Me, de 2002, y esto que suena es Alguien Mejor Que Yo. Quiero ser como un Rolling Stone. A ver si te encuentras alguien mejor que yo. Dices que soy alguien perfecto en defectos. Soporto el dolor mejor que la tengo yo. Será antes mi ausencia, molesta mi presencia. A ver si te encuentras alguien mejor que yo. Tu traje me da opción y toda mi vida te está. forgot about those hits. Todas las mañanas me vienes con la misma canción. Que tú te mereces a alguien mejor que yo. Pretendes convertirme en todo un señor. Yo quiero ser como un Rolling Stone. Ajá, pues si me encuentras a alguien mejor que yo. Alguien mejor que yo. Vámonos al Principado de Asturias para recordar un tema del año 2012 incluido en el álbum Inercia. Ellos son Desacato, que han comunicado de manera oficial su disolución definitiva después de 20 años de escenarios. Esto que suena es Cuando Salga el Sol. Cuando salga el sol, me arrepentiré. Cuando salga el sol, me refugiaré de la mañana. Esta noche de brisa oscura, miro esos ojos que me ha hecho solo. Yo te cogeré. Cuando salga el sol, me arrepentiré. Cuando Bueno, tenemos por aquí a los chicos de Proto Outsider. Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Carlos. Carlos, joder, se me ha ido el nombre, coño. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo vais? Muy bien. Bien, eso está bien. Estoy teniendo mucho curro, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente, ¿verdad? Suficiente. Pero bueno, la cosa va funcionando, que es lo que interesa. Sí. Bueno, lo primero, felicitaros por el EP que tenéis grabado, los singles que habéis adelantado y el trabajo que estáis haciendo, porque la verdad es que suena bastante bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cómo os conocíais de antes? ¿Cómo surgió la banda? Porque yo sé que cada uno es de su padre y de su madre. Sois distintas provincias. Sí, sí, sí. Cuéntanos. Sí, pues yo llegué a Madrid en el 2015. Empecé... Yo no... Aquí en esta banda soy el cantante, pero yo no había cantado nunca. Entonces empecé a ir a clases de canto y me di cuenta durante el proceso... que iba a ser más fácil para cantar, para interpretar las canciones que yo escribía, que aprendiera yo a cantar bien y las cantara antes que encontrar un cantante, ¿no? Y empecé a buscar... Autogestión. Claro, claro, claro. Aquí se trata de reducir todo al máximo posible, ¿no? Entonces empecé a buscar músicos ya con la idea de ser yo el cantante y el guitarrista. Y hemos tenido varias baterías y simplemente buscando en internet di con Carlos. Sí, nos conocimos por tablón de anuncios, no me acuerdo cuál, pero... Sí, sí, un tablón de anuncios de estos de Atiza o... Sí, sí. O Infomúsicos o algo de eso. Bueno, eso está bien. Sí, sí, funciona. Podría haber sido hasta por el Tinder, fíjate Tinder, lo que te digo. Sí, ¿eh? Sí. No, yo creo que no se usaba mucho el Tinder entonces, pero bueno. No había, pero creo que no nos hubiéramos visto por el Tinder. No me hubiera hecho match, yo creo, no. Entonces, bueno, sí, yo soy de Bilbao, antes había vivido en Londres, pero cuando volví a España me mudé a Madrid. Carlos, yo soy de León y sí, vine en el 2014 o así, y baterías hemos tenido varios. Sí, y resulta que ninguno ha sido de Madrid hasta ahora, ¿no? Entonces siempre éramos de fuera. Por eso somos los Proud Outsiders, ¿no? Outsider quiere decir forastero, y Proud quiere decir orgulloso. Se traduce así como los orgullosos forasteros. Habíamos pensado, digamos... Orgullosos nosotros de acogeros. Muchas gracias. Habíamos pensado llamarnos los Outsiders, ¿no? Pero como había millones de bandas llamadas Outsiders, porque es algo bastante común, pues sí, pusimos el Proud porque, bueno, como estamos muy orgullosos de lo que hacemos y todo eso. Y tenemos un concepto muy bueno de nosotros mismos, una autoestima muy alta. Eso es bueno, ¿eh? Porque si no, pues dijimos los Proud Outsiders y ya está. Bueno, es un poco complicado, igual, si no hablas inglés, pero es que nos da igual. Hombre, vamos a ver. La pronunciación, ¿no? Sí, la pronunciación. Sí. Bueno, sí. Vamos a ver, cada uno hace el trabajo como él quiere hacerlo. Sí, claro, vosotros lo habéis estado haciendo en inglés, sí. Porque lo habéis hecho siempre en inglés, sí. Y ha resultado bastante bien. O sea, que no es que estamos hablando de una banda que ha pasado de cantar sus canciones en castellano a pasarlas en inglés. O sea, claro. Proto Outsider ha salido siempre como ha salido y nos ha gustado tal cual. O sea, eso no es ningún problema. ¿Cuáles fueron, a la hora de juntaros, es decir, os planteasteis, vamos a ver, qué influencias teníais ambos? Pues básicamente, en mi caso, el hard rock de los 70, 80... blues, funk, R&B, y básicamente grupos como Led Zeppelin, Purple, los típicos. Me gusta mucho como guitarra Jeff Beck, Richie Kotzen, que no es tan conocido. A mí me recuerda mucho a Richie Kotzen. Gracias. Y que nos gusta bastante a los dos. Sí. Me gusta mucho Prince también, gente del R&B, sí. Y Michael Jackson. A la hora de... Hay temas... ahora no recuerdo, creo que es en el Glory and Fire, cuando la guitarra acompaña la voz. Se doblan. Sí. Eso es muy Prince, muy... Sí, sí, sí, sí. Eso, digo, joder, sí. Está muy bien, la verdad. A mí Prince me parece un músico acojonante. Pues es uno de mis favoritos. Y bueno, todo lo que es el rock, también escucho cosas que no son tan marcadas. Pero bueno, lo que es a la hora de tocar y componer, pues esas son mis influencias principales, porque bueno, es lo que más he escuchado durante mi vida. Y bueno, ¿pero lo has escuchado porque tu edad no coincide con la época? ¿Tenías hermanos mayores? No, no, no. En mi casa, mi padre... ¿A tu padre? Claro. Que es de, era joven en los años 70. Entonces, que era joven tu padre. Claro, entonces mi padre tenía vinilos... Era joven, quiero decir. Estaba en la edad de escuchar le música. Le pilló su momento. Claro. Él tenía incluso vinilos de Led Zeppelin de la época, de los años 70. Entonces, bueno, eso siempre ha sido lo que ha sonado en casa. Y entre muchas cosas, porque era muy, musicalmente muy diverso. O sea, sonaba música nacional, internacional, de todo. Pero bueno, a mí lo que más me gustaba... de lo que oía en casa era rock y la guitarra eléctrica y todo lo que tenía ese tipo de sonoridad. Y eso ha sido más o menos lo que me ha marcado luego. Lo que me ha hecho querer tocar la guitarra y componer canciones. Aprender a tocar la guitarra con la guitarra de otro, ¿no? Con la guitarra, sí, con una guitarra que había, que era de mi hermana, que era diestra, y por eso yo toco al revés, porque soy zurdo, y tomé esa guitarra prestada. Solo cabía esa explicación. Claro, claro. Porque soy autodidacta. Luego después sí que he tomado clases y he ido a clases de... Pero ha mantenido el estilo. Es decir, tocas como sí. Albert King, con la claro. Pluma arriba, claro. Totalmente la guitarra invertida. Una guitarra de diestros totalmente invertida. O sea, eso no, es. Sin ninguna, yo cuando te vi tocar dije, ostras. Y encima tocas con los dedos, ojo. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, esto de los dedos es más reciente. Es de mi época, de cuando vivía en Londres. Que, claro, yo vivía bastante lejos de la tienda de guitarras más cercana. Entonces, cuando se gastaban las púas, me daba una pereza tremenda salir de casa en el invierno londinense, ahí en medio de la nieve. Era aprender a sobrevivir, ¿no? Pues un poco por necesidad o por aburrimiento, ¿no? Las dos. El tema de aprender al revés y luego el tema de tocar con los dedos. Empecé a tocar a falta de púas o por vagancia. Empecé a experimentar un poco con los dedos y vi que, bueno, que la sonoridad era diferente y me atraía mucho. Y luego vi a Jeff Beck. Me metí mucho en Jeff Beck, que toca así también. Son palabras mayores, ¿eh, Jeff Beck? Sí. Y Richie Kotzen también, justo en esa época, que antes él tocaba con púa, dejó de la púa y dije... Ah, pues igual se puede hacer momento. Algo de esto no, así. Momento, ¿no? Igual no está tan mal, ¿no? Igual, no sé. Y esa es mi historia como... Hombre, vamos a ver, da un toque muy personal. Sí, porque suena, la sonoridad es diferente. Al final, sí. Cuando tocas con la púa, las notas suenan igual más definidas, suena más la cuerda, ¿no? El rasgueo de la cuerda y todo esto. Y bueno, el sonido de los dedos... es como más redondo, ¿no? Es diferente. Sí, te da una personalidad... Es diferente. Bastante chula, además, ¿eh? ¿Y tú, Carlos, cuáles eran tus influencias? Pues yo venía más de... Yo venía más del metal y... Ostras. Sí. Yo empecé con thrash y más cosas así, más heavy metal. Luego toqué grupos heavy metal y más rock progresivo, metal progresivo también, que es así lo que más me interesaba... hace tiempo, y bueno, y ahora también. Pero coincidía con Sergio en la parte de hard rock, o sea, toda la parte de hard rock, Richie Kotzen, Whitesnake, Led Zeppelin, todo eso, pues también me encantaba. De hecho, cuando antes de juntarnos, pues probé con otros grupos así de heavy metal que no tenían nada que ver, y bueno, al final, no sé, me moló más lo de Sergio y tiré por este otro estilo. Y acertaste, ¿no? Sí, es no sé, estaba más acostumbrado al heavy metal y esto es exigente también, o sea, es un cambio. Sí, porque las líneas que utilizan no son muy... Claro, sí. No se usa mucho en el rock tradicional. O sea, sí, me tuve que poner un poco las pilas en y así cambiar un poco la forma de tocar y eso, y me gustó, sí. ¿Cuándo llega ese momento de decir, chicos, vamos al estudio? Pues... Yo creo que no nos lo hemos planteado nunca, ¿no? Cuando tuvimos unos cuantos temas, sí. Y la verdad es que cuando yo estaba buscando los músicos, vinieron varios baterías y varios bajistas a probar y tal. Y recuerdo que cuando Carlos me escribió, yo le mandé una demo que tenía de un tema llamado Globe on Fire, que es el primero en el que trabajé para la banda. Se lo mandé con una guitarra y una batería yo tenía, siempre tienes un poco la idea de cómo sería el bajo o lo que sea, ¿no? O qué esperas y tal. Pero yo no le mandé nada, ninguna pista ni nada de cómo tenía que ser, ni le comenté nada. Y vino a la prueba y empezamos a tocar esta canción llamada Glow on Fire y tocó exactamente lo que yo tenía pensado desde hace tiempo. O sea, dónde iban las notas de apoyo y todo. O sea, muy, muy parecido a lo que yo, visualizaba. Entonces, fue muy automático, la verdad. Y luego ya, te digo, empezamos a hacer temas. Sí, el disco cuando teníamos 10 sí. o 12, pues dijimos, bueno, vas a grabarlo. Sí, sí. sí. Pero grabasteis primero el EP en el 2018. Ah, ¿sabes? Bueno, sí, es verdad. Sí, ¿Eso sí. qué tal fue? ¿Lo pudiste bien. Mover? ¿Os dio tiempo con el tema de la pandemia? Aunque fue en el 2018, yo creo que... No, es antes. Sí. Tampoco hemos tenido muchos medios para moverlo, ¿no? No, no así en los conciertos lo lanzábamos. Sí, básicamente... los CDs. Claro. Sí, básicamente era para tener un registro de lo que de quiénes éramos, o sea, y buscar conciertos y todo esto. Bueno, vamos sí. Con uno de los singles primeros que fueron, Anything to Offer. Hablarme un poco de este tema. Anything to Offer es el tema que va a dar título al que va a ser nuestro primer disco. Se traduce como algo que ofrecer. Bueno, como es una pregunta, ¿no? Tienes algo que ofrecer y creíamos que encajaba muy bien con ser el título del primer disco, porque realmente esto es lo que nosotros tenemos que ofrecer, ¿no? En este momento, musicalmente. Y bueno, habla un poco de cómo nos socialmente nos hemos vuelto muy, muy, en ciertas ocasiones, muy superficiales y nos fijamos más, pues es un poco en la superficie, en lo banal, antes de... en cosas más importantes, ¿no? Investigar y claro, investigar. Claro, y es un poco una pregunta retórica, ¿no? Que hacemos mediante la canción a la gente general. Es como, ¿qué tienes tú que ofrecer? ¿Okay? Vale, puede ser muy sofisticado o tener un personaje o una imagen X o Y, ¿no? Pero, vale, ¿qué tienes tú? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué tienes que ofrecer? ¿No? Entonces eso es lo que quiere decir un poco. Y venía muy bien ligado al tema de... ¿qué tenemos nosotros que ofrecer en este primer disco, ¿no? Musicalmente, o sea, esta es nuestra propuesta. Pues esta es su propuesta, ellos son Prodoser. Sí. We'll be right back. Bueno, este es un tema que aparecía en el primer EP en 2018, que también va a ser incluido en la duración. ¿Desde cuándo ibais trabajando los temas del próximo EP? Del que va a salir ahora, sí. Pues son ya, tienen años, sí. Desde que empezó la banda, ¿no? Sí, sí, son 10 temas, pues 5 o así desde el 2016. Sí. Y los otros 5 desde el 18. Sí, desde el 18. Ah, pues muy bien, ¿no? Los hicimos... ¿Habéis incluso grabado alguno de los temas del primer EP? Decisión, que habéis... Los hemos regrabado, sí, sí, sí. ¿Por algún motivo en concreto? Sí. ¿Simplemente por limpiar, darle mejor sonoridad? ¿O sí, habéis porque... hecho algún tema de arreglo distinto? Sí, tienen más arreglos, más coros y mejor grabados en general. Sí, con mejor sí. calidad. Lo otro era más así, maqueta, la grabamos muy, muy rápido así. Y hombre, ahora ya está más o menos como lo queríamos. Tienen el sonido el distinto. Claro. Las entradas y todo se nota... Sí, sí, sí. Y ahí han ganado bastante. Sí, sí. Bueno, el tema del estilo que usáis vosotros da una libertad tanto a la creatividad de la guitarra como a la creatividad del bajo, ¿no? Ahí se ven dos líneas totalmente, vamos a decir, casi paralelas, donde el bajo en esta vez no queda por debajo, sino que está en una igualdad, hay una batalla de igualdad de condiciones. El bajo está muy, muy, muy trabajado y la guitarra, la verdad, es que está... sublime, ¿no? Es decir, no hay una guitarra, no hay una tercera guitarra por ahí grabada, ni una segunda, sino que lo tenéis ahí hecho muy bien. ¿Por qué? Habéis tenido un montón de líneas ahí, habéis tenido un montón de trabajo. A la hora de hacer en directo, ¿qué tal os apañáis todo? Bien, es lo mismo, pero más simple, igual, ¿no? Pero tampoco es que... Tampoco tienen demasiadas, lo que decías tú, las grabaciones no están llenas de guitarras diferentes. Exacto. Precisamente porque queríamos mantener el concepto de trío, de bajo, guitarra y batería. Y que luego en directo pues suene así. Luego, hombre, en directo, por ejemplo, si en ciertas partes de cierta canción, justo en unos segundos determinados, hay dos guitarras, pues escoges lo que más sonoridad tenga, ¿no? De cara al directo. Pero bueno, yo es así como enfoco el tema de las guitarras. No sé si... Sí, no, las canciones estaban hechas para tres y que sonasen los sí. tres instrumentos solo. Y luego sí que es verdad que metió alguna rítmica adicional en algún solo y tal, pues, sí. Para dar la forma que tenía Sergio en la cabeza a la canción, ¿no? Mm. Pero más o menos son los tres instrumentos en... O sea, están como las compusimos para tocar en directo. Sí. Habéis tenido la suerte de tocar en directo varias veces y este año se os está dando bastante bien. ¿Qué sí. feedback estáis recibiendo de la gente? ¿Cómo? Pues muy bueno, la verdad. Desde arriba, ¿cómo lo veis? La verdad que muy bueno. Sí. Porque hemos vuelto este año, después de la pandemia, hemos tocado... hombre, nunca es suficiente para un músico. O sea, siempre queremos tocar más de lo que tocamos. Pero bueno, teniendo en cuenta de que somos una banda independiente y que no tenemos una estructura detrás muy potente... lo hacemos todos nosotros, pues nos hemos movido bastante por aquí, por la zona de Madrid incluso, hemos ido también al País Vasco a tocar, y la verdad que el feedback es muy bueno de la gente, siempre nos dicen que es igual se lo dicen a todos, pero dicen siempre, de la mejor banda que ha tocado aquí, de las mejores que he visto. No sé si el alcohol... Se lo digan a todas. Claro, eso. No sé si el alcohol influye, que puede ser también, porque hay gente que es muy, muy, muy, muy, muy efusiva, ¿no? Y tal, cuando lleva un par de copas. Pero bueno... Bueno, pero el caso es que, joder, dais causa de buena sensación. Sí, claro, claro. Sí. Nos quedamos con eso, que da impresión. Que a lo mejor no es el mejor que ha tocado claro, allí, pero ¿cuál es el segundo, joder, o el tercero? Y que la persona se lleva una buena impresión. Efectivamente. O sea, independientemente. Eso es lo importante. Dice que sois independientes, o sea, autogestionáis todo. Pues sí, sí, mayormente sí, sí. Sí. Ahora resulta, con este disco que va a salir, ha habido un pequeño cambio de planes, porque al principio el plan era que lo íbamos a editar nosotros, independientemente, a finales de año. No ha salido todavía porque hemos llegado a un acuerdo con un sello local de aquí de Madrid llamado Lady Stone Records y vamos a volver a hacer una edición de los CDs con unas pequeñas modificaciones en el libreto, otras fotos actualizadas y vamos a editar también digitalmente el disco con ellos y hacer un poco de promoción, bueno, dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, para ver si tiene una salida digna el disco y puede llegar a un poquito más de gente. Eso es bueno. Sí. Porque cuando haces un trabajo que es bueno y, joder, has hecho un esfuerzo importante, ver que la cosa no avanza y no avanza, pues donde todo lo que te pueda ayudar, pues claro, si esta gente puede hacer de vosotros que lleguéis un poquito más allá, pues bienvenido sea. Sí, sí, sí. Vosotros siempre habéis cantado en inglés desde el primer momento. ¿Os ha abierto más puertas esto? No, yo creo que nos ha cerrado más puertas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, porque en muchos sitios, por ejemplo, en España, Madrid, en concreto, muchos sitios te dicen, no, nosotros solo programamos cosas de pop rock español. Bueno. Ok. Sí, sí, sorprendentemente. Sí, si cantas en español, o por lo menos eso te cuentan, pues a la gente le interesa más, vende claro, más copas. Eso vende más copas y luego... Cuando el grupo es así en español, la gente como que se engancha más, no sé. Y luego, por ejemplo, también me he dado cuenta, hemos estado también hablando con ciertos pues en compañías de management y tal, y prefieren las cosas en español, porque creen que tiene más, que es más fácil venderlo o que se consume más. Sí, sí. Sí, sí, yo, sorprendente. Pero es una idea que, bueno, no lo veo yo muy generalizada, ¿no? Porque ya habéis llegado a un acuerdo. ¿Esta gente con la que vais a trabajar sí, ahora, os dijeron algo? No, al no. Nada, ¿no? No, no, no, porque realmente, o sea, nosotros gestionamos todo. Nosotros pagamos las copias y todo esto. O sea, realmente el producto es nuestro. Pues que, bueno, ellos van a distribuir un poquito más para hacer promoción y todo esto. Se va a vender en su web, que claro, nosotros no tenemos una tienda online como tal, y vamos a usar su infraestructura y todo esto. Entonces, bueno, realmente nosotros, en el caso de este sello, nosotros decidimos cómo queremos vender el disco y cómo lo queremos promocionar y todo esto. Entonces, bueno, hablarme un poquito del tema de Colin. El tema de Colin. The Colin es un... es el un, segundo corte. Es un gran tema, ¿verdad? Es un gran sí, tema, eso ya lo sabes, eso ya lo he dicho es yo. Un gran tema, con una gran guinea debajo y una melodía cautivadora. Y bueno, The Colin habla un poco de cuando estás decepcionado con la gente y esperabas más de alguien, pero... Esa respuesta no llega, ¿no? De ahí The Calling, ¿no? Que es la llamada. Entonces, la llamada a veces se pierde en el ciberespacio. Sí, sí. ¿No? Y dices, ¿y para qué me quedo esperando? Claro. Si no va a venir. No va a venir. Es como, mandamos aquí la cápsula a Orión, sí, pero sí, Orión no responde, ¿no? O la Voyager, ¿no? ¿Estará en no Neptuno? No responde a los quejidos. Claro. Y eso, The Calling. Sí. Bueno, pues vamos con The Calling. Sí. After all, Bueno, este Colin suena bastante bien. Entiendo que la producción de estos temas ha corrido a cargo de vosotros. Nosotros con la persona que nos grabó el disco, que es Fran Meneses, en los estudios Metropol. Sí. Eso está en Madrid, ¿verdad? De Madrid. En Madrid, sí, sí. Sí. ¿Y qué tal fue la...? Muy bien. La grabación. Muy bien, muy bien. Bien. Nosotros hicimos una preproducción, nosotros antes de llevarlo, antes de dárselo a este chico, y luego él sí que nos ayudó bastante a, bueno, pues a hacerlo un poco más así profesional, ¿no? Más... Sí. ¿Os habéis repartido el trabajo a la hora de decir vamos a grabar, vamos a hacer primero el tema de lo bajo, vamos a hacer la guitarra, vamos, has dicho venga, para adelante, damos todo? No, normalmente... nos juntamos en el local, igual yo llevo alguna idea y hacemos todo a la vez. No, pero dice al grabar, ¿no? Ah, sí, grabar. Sí, al grabar. Si grabas en directo, habéis ido por partes. Por para... pistas, ¿no? Sí, fue un poco a lo loco, la verdad. Sí. Empezamos con grabándolo todo a la vez. Sí. De ahí nos quedamos con la batería. Hmm. Y luego ya fuimos metiendo... Luego hice yo el bajo. Y luego Sergio completó... ¿Y el tema de las letras cómo lo hacéis? ¿Las compones tú, Sergio? Sí, mayormente sí. Y luego la música... ¿Ya la llevas con melodía y con todo? Sí, sí. Normalmente la melodía a veces... Bueno, depende. Es que tampoco hay una... No hay un procedimiento definido. A veces llevo una melodía, a veces una palabra... A veces una frase del estribillo, o a veces una melodía entera para la canción, pero nada de letra. Normalmente la melodía es lo primero, pero no hay nada definido. A veces he compuesto temas por el título. A veces viene un título. ¡Pum! Este tema se va a llamar... Voy a hacer una canción que se llame The Calling. Y luego ya con y luego ya de ahí sale el mi y el re y el... sí no es muy loco la historia esta, ¿no? No hay ninguna lógica, o sea, no hay, es que no hay, y eso es lo que me gusta a mí de componer, que no hay ningún tipo de no tiene sentido. Y eso, Carlos, a ti te descentra un poco, te da lo mismo. No, ¿estás seguro porque viene de Sergio? Sí, no me preocupo. Los temas son de Sergio todos y son muy buenos. O sea, luego los arreglamos un poquitín y tal, sí. Pero lo hace, lo trabaja mucho Sergio en casa y los claro, los lleva bastante entera las canciones. Sí, claro, sí. Ya, o sea, cuando le propongo algo a Carlos, ya tiene más forma. Bueno, a veces sí, bueno, yo creo que tiene que hacer un ejercicio, un salto de fe, así como... Hacemos cachos que luego descartamos y... O sea, sí. Sí, bueno, eso siempre pasa. Y luego también hay muchas cosas que se quedan abiertas de la música y las resuelve Carlos, o ciertas transiciones en algunos temas, transiciones instrumentales y tal. De hecho, hay ciertos arreglos así que ya tienen un poco... Un sonido un poco así como de escalas que se usan en el metal progresivo, más, sobre todo otros temas que tenemos también, cierto aire, ciertos momentos. Pero sí, la verdad es que yo creo que disfrutamos bastante creando, ¿no? Y sobre todo empezar una canción y cuando termina, ver que oírla terminada ya, eso es... Sí, sí. Muy, muy satisfactorio. Hombre, eso es fundamental. Sí. Que llegue el momento que digas, ostras, esta, por aquí va bien la cosa. Claro. Es. Sí, y bueno, y ver que hay una compactación con el resto, que dices, esto es lo que yo buscaba. Habla un poco de Better Without You. Better Without You, pues es un poco la típica balada de despecho, ¿no? De lo bien que te quedas cuando te das cuenta de decir, joder, qué bien que esta persona ya no está. Literalmente. Claro, merecía la pena esa persona. Claro, es como escribir una canción. Sí, una vez que se ha ido ya de por fin, coño. Claro, porque está muy bien, es un buen legado, ¿no? O sea, no tendríamos Better Without You sin ese tipo de gente. Está muy bien. Yo creo que, mira, de todo el mundo se aprende algo. Sí, claro, eso no lo dudes. Y a veces de cosas negativas, de experiencias negativas, salen cosas que son bellas o que merece la pena escuchar, ¿no? Como una canción o yo qué sé, igual alguien pinta un cuadro porque ha visto un accidente en la carretera y resulta que el cuadro es precioso, ¿no? Entonces, es un poco así y eso es lo bueno de la música. Sí, bueno, sí. Pues esto es lo bueno de Better Without You. To talk about. Suddenly, I'm your call on the spot. You show yourself so strong, telling me I did no wrong. Did you show to tear down the trap that got me spared? Now I'm better without you. You know I'm better without you. Without you. Yes, I know you don't care. Let the day we took shelter from the rain, and you said you came to stay. Now you reclaim. Bueno, pues ahí estaba sonando Business Without You, un tema medio tiempo bastante bueno, comercial, muy una línea, la verdad, bastante agradable. ¿Cómo veis ahora mismo vosotros? ¿El qué? A nivel de seguir para adelante con el lanzamiento del nuevo disco, ¿para cuándo tenéis previsto sacarlo? Bueno, este disco va a seguir, tenemos que decidir la fecha, pero el lanzamiento es inminente. Teníamos pensado lanzarlo en enero, pero estamos corrigiendo unos temas de la portada. Sí. Nos están echando atrás. Creíamos que estaban bien los colores, pero no. Claro, hay un tema ahí de formato que no cuadra, no sabemos qué pasa. Pero bueno. Y entonces, cuando tengamos la fecha de entrega de las copias, una fecha estimada, vamos a decidir ya la fecha de publicación. Queremos que sea a finales de enero. A finales de enero, sí. Bueno. Y esperábamos venir con la fecha ya, pero se nos ha truncado el tema. Solo por tema de los colores, tío. Claro. Sí. Es un tono de eso. Son... No, pero es el formato de... El Photoshop que hay, no sé. No entendemos bien. Sí, formato. Bueno, pues muy bien. Se coge a la gente y se puede hacer la foto. Esto es... Entonces, sí. Bueno, cuando solucionemos ese tema... Sí, y en esa fecha saldrá el CD en la tienda online y en Spotify y sí. iTunes y todo eso, ¿no? Sí. ¿El primer EP lo tenéis en algún sitio? No, ¿La gente lo puede adquirir de alguna manera? El primer EP simplemente lo vendíamos en los conciertos, pero ya... No, está solo en streaming. Está en Spotify. Sí, en digital. Los cinco pero temas. Físicamente la gente ya no puede... Físicamente tenemos algunas copias que si alguien tiene mucho interés, pues... Nos puede contactar. Sí, se lo podemos dar, sí. Nos quedarán algunas, ¿no?, por ahí. Sí. ¿Lo lleváis a los conciertos normalmente? No, ahora hemos estado llevando esta edición del CD para que lo compraran en primicia. Y bueno, una vez que salga la edición oficial del CD, este es el que vamos a vender. Bueno, pues muy bien, eso está perfecto. El primer disco, sí. Decirnos, estoy haciendo una pregunta últimamente a las entrevistas. Sí. Que la gente, bueno, pues me ha dicho, oye, es interesante esto, me gusta. ¿Recomendar algún disco vuestro que escucháis? No vuestro, sino de música que escuchéis normalmente. Sí, déjame pensar. ¿Tienes tú alguna idea para empezar? Que yo es que me tengo que pensar. Pues mira, yo te puedo recomendar el último de Toto, que me ha gustado bastante. El último de Anthrax también, que lo escuché hace poco. Lo tenía... Sí, es del 18, me parece, pero... Ostras, macho. Es un poco mezcla de... Sí, están como para girar juntos. Sí, yo he estado escuchando mucho el último año The Dead Daisies, Holy Ground. Ah, pero tú que te tira Glenn Hughes, machote. Sí, me gusta mucho Glenn Hughes. Sí, pero le da un aire siempre ahí. Me gusta mucho. Sí, me gusta el groove y todo el funk ese que tiene. Sí. Han sacado un disco ahora, ¿no? Han sacado un tema suelto, creo. Se suspendió el concierto de gira de este año, que iban a tocar en mayo, y yo me quedé con la entrada en la cartera, sí. Ajá. Qué pena. Sí, con la formación, con Glenn Hughes, ¿no? Con Glenn Hughes. Sí. Pues ese disco lo he estado escuchando muchísimo. Está muy bien, sí. Desde que salió el año pasado o la pandemia. Sí. The Dead Daisies. Dead Daisies, sí. Son muy buenos, además. Bueno, próximos conciertos. 28 de enero, sábado 28 de enero, estamos en Mejorada del Campo. En la Asociación... En el establo, sí. Sí. La Asociación Cultural Western Wagon, que es un establo con un vagón de tren en medio de la naturaleza. Las reservas se pueden hacer en el número 627-407-812, preguntando por Antonio. Antonio es el cherry de la barba. Sí. Estaremos allí a partir de las 2 del mediodía, apertura de puertas a la 1. Sábado 28 de enero de 2023. Un buen sitio. Muy agradable de tocar. Sí. Sí, además, buenamente. Nuestra primera vez. Tiene un público muy majo, de la gente de allí, de la zona de Mejorada. Y la verdad que es muy agradable tocar allí. Bien, bien. ¿Alguno más? De momento eso es lo que tenemos. Estamos buscando, cerrando todo lo que podemos y esperemos que haya muchos más. También queremos, nos gustaría ir fuera de Madrid a tocar. Muy bien. Eso es lo mejor. Yo siempre me gusta, aunque siempre tengo la sede de aquí de Madrid, ir a tocar un poquito fuera, que la gente conozca. Sí. Y bueno. Siempre el boca a boca funciona bastante bien, sobre todo en este mundo nuestro. Vamos a poner The Globe on Fire. Con los chicos de Pro Dowsire, espero que hayáis tenido una buena tarde con nosotros. Sí, encantados. Sí, pues, daros las gracias por estar aquí, la verdad. Gracias a vosotros por invitarnos. Eso es. Y por contarnos vuestras cosas. Hemos hablado muy bien del trabajo. No, es un placer que haya programas como este y que podamos venir aquí a que se escuche nuestra música y hablar de ella. Y muchísimas gracias por tenernos aquí. Para nosotros es fundamental que la gente pueda venir aquí a hablar de trabajos nuevos y nos haga llegar a la gente, porque además es que es lo que nos gusta. Sí, que venga la gente con sus novedades. Sí, sí, sí. Y bandas que, joder, que no suenan normalmente en la onda. Es claro. Lo que nos interesa aquí en Capitán Rock, bueno, mi compañero, en Trovador Urbano, en Radio Utopía. Nos interesa que la gente sean novedades de aquí y, sí, y sí, que sea un poquito, un pequeño empujoncito para que la cosa vaya siempre a mejor, ¿vale? Pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Y vale, vamos a despedir el programa con otro tema, Amor. Sí. ¿Algo que decir de ese tema? Amor es un tema muy intenso, muy rápido, y que va a sonar en todos nuestros directos. Y ¿tú tienes algo que decir? Es el más cañero, sí. Sí, así que disfrutadlo. Por eso lo deja para el fin. Muy bien, eso es. Aquí está Amor. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. No sin recordaros que podéis seguirnos todos los martes de 8 y media a 10 y media de la tarde en el 107.3 de la FM y a través de nuestra página de radiotopia.org.ex. Ya sabéis que tenéis disponibles los podcasts del programa en Asalto Mata Radio Rock / Capitán Rock. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo y, como decía el sargento Stenhouse, tened cuidado ahí fuera. Little or nothing, but I've got nothing to lose. The spark that lights my fuse. My disease, but I want no cure. I want more, more, more. Now I can let you go. Feels so good, though I know it's wrong. I want more, more, more. Now I can let you go. So good, though I know it's wrong. I want